supe que existía, sonreí de amor. Era gris toda mi vida y la llenaste de color. Me hiciste sentir que la música triste no existe si pienso en ti. Cuántas vidas esperé por ti, amor. Creo en el destino o en alguna religión, pero cuando estoy contigo no encuentro explicación. Pues es milagroso que en toda la historia del mundo que pudo ser, me ha tocado conocerte y que me dieras tu querer. Si no estás, eres como mil estrellas en la oscuridad. Después de ti no hay nada más. Hasta cuando me amarás, quédate conmigo. Esta vida y las demás. Pasado tanto tiempo desde que me sentí así, que mis cosas favoritas me recuerdan a ti. Y sueño contigo todas las noches cuidando de nuestro jardín. Doy por ti a donde quieras, pero quiero.